Los casos de contagio por COVID-19 en Bolivia se incrementaron de 200 a más de 1000 por día en las últimas dos semanas y los hospitales ya no... Estoy apagando el televisor y quizá tú también quieras apagar el tuyo para darnos un respiro en medio de la asfixia informativa, para tomar el sol después de tanto día gris y reconciliarnos con la tranquilidad. Y porque quiero proponerles que hoy nos desconectemos de las noticias, de la pandemia y la amenaza, por 120 minutos, y dedicarlos a algo que nos hace bien, la música. Hoy variando y desvariando con géneros musicales que no suenan frecuentemente en el programa. Por ejemplo, el bolero. El bolero. Vamos con un bolero, pero uno especial. Un bolero falaz. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Hay un bolero, y todo es una excusa para que tú y yo compartamos y disfrutemos un buen momento desvariando. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por ser parte de estos desvaríos. Programa número 16. Es para mí un privilegio que me abran las puertas de su domingo y sábado de reprise para compartir este tiempo de pasión por la música. Yo vengo a ofrecer mi corazón y cuento con el tuyo. Les propongo dejar en el refrigerador las noticias, las preocupaciones, las angustias y todo lo urgente para dedicarnos a desvariar. Encuestas en Bolivia, útil herramienta electoral para saber lo que no ocurrirá. Y el programa de hoy, netamente musical, lo hemos iniciado con un bolero de los colombianos Aterciopelados. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Alguien me dice que no es precisamente un bolero. Yo creo que sí. Lo que pasa es que este es un bolero falaz, o sea, un bolero medio engañoso. El diccionario dice sobre falaz que halaga y atrae con falsas apariencias. Y recordemos que esta canción de los Aterciopelados es un himno, no del bolero, sino del rock en Colombia y del rock en nuestro idioma. Fue un tremendo éxito de ventas cuando se lo lanzó en 1995, superando la barrera del millón de copias vendidas. Era el tercer sencillo que lanzaba la banda después de Florecita Rockera y Candela, y les mereció su primer disco de oro en 1996. ¿Y por qué esta canción se hizo tan importante en la historia del rock colombiano? La página colombiana Radiónica Rock explica y dice: es una canción muy importante porque fue literalmente todo un manifiesto alrededor de una generación, el resultado de lo que significó en ese momento una nueva constitución, lo que significaba la participación de la juventud. Y si bien en Estados Unidos un Smell Like Teen Spirit de Nirvana significó una explosión, Bolero Falaz también significó una ruptura, algo completamente disruptivo. Si bien la música colombiana ya tenía canciones de rock populares, como Vestido de Cristal de Kraken, La Calle de Compañía Ilimitada, Igor y Penélope de Pasaporte o Muévete de Estados Alterados, el caso de Bolero Falaz es toda una filosofía. Era una estética, una lectura diferente de época y una aproximación única e híbrida de lo que denominaríamos el rock colombiano. Y se ganó espacio en diferentes memorias de Colombia. Lo hizo todo. Existió un momento mágico y fue el primer Rock al Parque, el Festival de Música de Colombia, donde ese te cagaste de risa se convirtió en un momento, en algo naturalmente rebelde. Teníamos a una mujer cantante, compositora, de un grupo con esencia panquera, y está claro que significó la posibilidad de que Colombia pudiera ser continental. Podíamos entrar en un circuito internacional con una banda que representaba a toda una generación. ¿Cambió la historia del rock colombiano? Sí. Antes del Bolero Falaz existían grandes canciones, y después también. Pero esa canción le dio confianza a Colombia para que cuente su historia desde el rock. ¿Y cómo surgió este Bolero Falaz? Bueno, vamos a dejar que Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, los propios Aterciopelados, cuenten la historia del Bolero Falaz. Lo que pasó en esa canción de una manera fluida y muy orgánica, ¿no? Esto fue como que yo me sé este pedacito, ¿no? Yo tengo este pedacito como una fusión entre pop y bolero, ¿no? Héctor tenía el coro, digamos, la melodía del coro, la letra del coro. Yo tenía el corito este de que si vengo, que si voy. Y nos reunimos con Andrea. Andrea, ¿qué le hacemos? No, pues yo me sé las progresiones del bolero. Porque yo, ninguno de los dos somos músicos, ¿no? Somos músicos de caracol, que llaman, pero no de academia, yo estudié arte. Pero mi mamá tocaba guitarra, entonces a mí me llevaron a clases cuando yo era chiquita. Entonces lo de las pocas cosas que yo me sabía era la progresión del bolero, y así. Ah, bueno, entonces, a ver... Empezamos a ponerle letra a una progresión de bolero y a seguir con la historia de la canción, de ver hacia dónde nos conducía ese juego de palabras. Malo sí, sí, malo sí, no, ni preguntes. Ya no soy yo, afuera de mí es que me tienes. Como era una historia de mentiras, de traición, de infidelidad, de humor también, entonces ahí llegó el falaz. El falaz. Por eso, y porque nosotros de boleristas poco o nada, ¿no? Entonces es como que están hablando de mentiras, y pues yo tengo un recuerdo remoto de cuando era niña, porque en realidad no es un bolero, porque termina en un coro pop. Tiene varias falacidades en el mismo. Después le pusimos el y dice, ¿no? Y dice. Y dice... Buscan en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en las solapas, la sonrisa me delata. ¿Pero por qué el y dice es de los boleros o de qué pues es ese y dice? Pues el y dice era también como un clásico de ciertas músicas populares, y entonces lo acomodamos ahí. Nos pareció también chistoso. Te cagaste de risa, porque es que en esa época, pues yo creo que se utilizaba esa frase, ¿no? O sea, esa palabra por ahí era como popular. Más, y te cagaste de risa. Ja, ja, ja, ja, ja. Y se acuerda que don Pedro se quedaba con ella pegada, y entonces don Pedro era el que vigilaba, y cuando nos íbamos a ir oíamos que don Pedro se quedaba silbándola, ¿no? Sí. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Se cagó de la risa, era muy, muy bogotano. Y luego, además de todo el video, donde se ve Bogotá, se ve que es Latinoamérica, se ve que es Colombia. Y hay como toda esta cosa con imaginería de la cultura popular, y esta cosa de animación. Es un gran video. Que otro de los hits, hay muchos hits ahí en el bolero, es la guitarra de Flores, que eso fue también como que listo, listo, vamos a San Victorino a grabar el video, pues porque nada era, como le digo, planeado así fríamente, sí, sino que todos con la cámara al hombro. Me acuerdo que nos montamos a un bus, me acuerdo que por ahí empezamos a tomar trago, y eso, mejor dicho, estábamos por allá en ese bus. Sí, no, pero entonces yo dije, ¿qué llevamos? No, claro, una guitarra, abramosle huecos y le metemos Flores, pero fue también así como un chispazo de la nada, que se ha vuelto pues también como muy icónico de la estética terciopelada, ¿no? Y que tiene que ver con cultura popular también, con San Victorino, con adornar las cosas, y con el bolero, porque era una guitarra acústica. Y lo que pasó fue que pues esa canción empezó a sonar por todos lados, por México, por Argentina. La Argentina sonaba, pero muchísimo. La gente no sabía que era un grupo de Colombia, y entonces en un lado decían que ese grupo del bolero falaz era argentino, en otro lado decían que ese grupo era mexicano. Muy pocos de verdad sabían que esa canción, que empezó a sonar por todos lados, era de un grupo colombiano. Te dije no más y te cagaste de risa. Federico López, el productor de Medellín, que viajó a Bogotá para ayudarnos en el disco, creo que fue clave en que el disco sonara así. En la grabación él traía a los que trabajaban en el estudio, a la señora que llegaba a hacer el aseo y a los tintos, y la entraba y le decía que si entendía la letra, que qué le parecía, que si se le sonaba bien. ¿No se acuerda? No, de eso no me acuerdo. Sí, él entró varias veces allá a la señora y le mostraba que le estaba bien. probado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Es hacer de cada solución un problema. Woody Allen. Me piden que ponga un verdadero bolero. Bueno, aquí va. ¿Qué mejor bolero que el famoso bolero de Ravel? Ojo, no es el bolero de Raquel, ese era de Cantinflas. El bolero de Ravel se estrenó en 1928 en París. Ravel, el compositor francés, escribió esta obra fascinante inicialmente como un encargo. Fue a pedido de una hermosa empresaria, Ida Rubinstein, para iniciar su propia compañía de ballet y hacerle frente a la famosa compañía de Diaghilev. Y Ravel tomó el encargo primero con la intención de simplemente orquestar otra obra, La Iberia, de Isaac Albéniz, pero se encontró luego que no podía usar esa obra por un tema de derechos, y no le quedó otra que componer una obra. Y se puso a trabajar con la idea de hacer algo diferente y novedoso. Inicialmente iba a llamarse Fandango, pero al notar que el ritmo era más rápido, lo cambió a bolero. Página de El Mundo explica sobre el bolero de Ravel. Ravel se impuso lograr una obra atractiva usando exclusivamente la técnica de la orquestación. Eso es el bolero, una acumulación constante de instrumentos que repiten la misma música cada vez más fuerte. Cuando se le acabaron los instrumentos normales de la orquesta, Ravel empezó a añadir el saxo, el oboe, la trompeta y el clarinete con afinaciones poco habituales. La graduación del volumen y la brillantez del sonido es tan perfecta que en ningún momento se tiene sensación de monotonía y todo se resuelve en una gran explosión final. Es un tema complicado. Ravel explicó a su biógrafo, Roland Manuel, que el ritmo implacable estaba inspirado en las fábricas. Poniendo la partitura en el contexto de otros ballets industriales de la época, recordemos que es justamente esa era industrial que años después Charlie Chaplin va a retratar en su film Tiempos Modernos. Es el ritmo de las máquinas. Ravel dirigía el bolero con un tempo más lento y fue quien la dirigió para la primera versión que se hizo en disco. Pero quiero referirme a una fabulosa aproximación psicológica de un artículo del doctor Artidoro Cáceres, donde dice: los años pasan y la salud de Ravel tiene ciclos, altibajos, en los que se mezclan fatiga, insomnio, aislamiento, bohemia, exigencia y más de un matiz de manía y obsesión de pulcritud. Es en estas condiciones que compone el bolero, que se estrena en 1928. Con tristeza, con la inquietud y la fatiga desdibujándose en el rostro, Ravel asiste a un ensayo de la orquesta dirigida por el maestro Toscanini. Y casi bruscamente Ravel increpa al gran director que acelera demasiado la ejecución de su bolero. Toscanini, casi sin inmutarse, le contesta tajante: qué lástima, señor, que usted mismo no conozca nada de su propia música. He aquí un gran bolero, pero creo que lo que querían ustedes era el bolero, pero con un toque de rock. Bueno, aquí está. Claro, es el bolero de Ravel con un matiz de ritmo reggae, dirigida por un gigante del rock, Frank Zappa, que era un verdadero fan de Ravel y dominaba esta obra. y no puedo dejar de traer a colación otro bolero con otro gran guitarrista del rock. Este es el bolero de Jeff Beck. Nada mejor que una gran guitarra eléctrica irrumpiendo. Y les cuento que la guitarra eléctrica del maestro sueco Yngwie Johann Malmsteen irrumpe durante una ejecución del bolero de Ravel. Tremenda irrupción, el director de la orquesta Gustavo Dudamel explota. Desvaríos. Pandemia. Cambiemos preocupación por precaución. Y en el programa de hoy no solo tenemos boleros, también tenemos cine. Desvaríos presenta música, música de cámara. Un espacio para... Ya. Hoy nos vamos al cine con cuatro irlandeses, que también son protagonistas de la historia del rock. Hoy, U2 en el cine. Muchos recuerdan a U2 en el cine por este tema, que forma parte de la banda sonora de Batman Forever. Cierto, Batman Forever es una de las peores películas sobre el enmascarado. Quizás ese tema sea lo mejorcito de esta película. Música pero esta es una de las tantas canciones que YouTube ha puesto en pantalla, porque el cuarteto ha tenido una relación amplia, estrecha y constante con el séptimo arte desde diferentes ángulos. Y ni bien lograron el éxito, el cine también ya se había sentido llamado y cautivado por la enérgica música de YouTube. Ya en 1982, su primer hit, I Will Follow, formaba parte de una espantosa película de adolescentes, El Último Americano Virgen. Y mientras otras canciones de YouTube se suman a repartos, es el guitarrista The Edge el primero en incursionar en la composición de temas específicamente para bandas sonoras. Captive fue una producción franco-británica sobre el famoso secuestro de Patty Hearst con la música de The Edge. Mientras YouTube se alista para lanzar su disco que les dará el éxito mundial de Joshua Tree, un tema de esas sesiones, Walk on the Water, forma parte de un film soviético, Courier o El Mensajero. Y en 1998, U2 son parte del cine, porque tienen su propia película, Rutherland Home. Rutherland Home es un documental dirigido por el británico Phil Janot, que recorre la gira de YouTube por los Estados Unidos y con la intención de rendir homenaje a nombres claves de la música rock como Elvis Presley, B.B. King, Bob Dylan. Aunque los detractores del grupo dijeron que YouTube parecía querer estar al lado de ellos, lo que es una tontería. Ese comentario llega quizá porque el film en realidad no tiene una idea clara. Es solo un collage de filmaciones que no apuntan a contar algo en específico. Pero eso sí, el disco, al menos para mí, es uno de los mejores. A partir de entonces, el nexo de YouTube con el cine se hace más frecuente y muchas canciones suyas aparecen en películas de diferente género y diferente procedencia. Y en 1990 comienza una estrecha amistad de YouTube con el director alemán Wim Wenders. Until the End of the World, Hasta el fin del mundo, es el título de una de las canciones del histórico Action Baby de YouTube de 1990. Y es también el título de la película de Wim Wenders, estrenada un año después. Hasta el fin del mundo, ambientada en el cambio del milenio, trata de una catástrofe que cambiará el mundo. Y la letra de la canción describe una conversación entre Jesucristo y Judas, letra inspirada en un libro de uno de los poetas y novelistas irlandeses más reconocidos, Brendan Kenny. In my dream, I was drowning in sorrows, but my sorrows, they learned to swim. Surrounding me, going down on me, spilling over the brim. Waves of regret. U2 y Wim Wenders iniciaron su relación cuando el alemán dirigió un videoclip de una canción suya y comenzaron a colaborar durante la producción del film El cielo sobre Berlín y luego Tan lejos, tan cerca de 1993. El grupo trabajó la canción para el film y Wim Wenders se encargó del videoclip con la misma estética en blanco y negro de la película. La canción Stay. El film trata sobre un ángel que observa la reunificación alemana y se enfrenta al dilema de dejar de ser ángel para hacerse humano. Unos años después, la misma idea será tomada por el norteamericano Brad Severling para una versión más edulcorada y cursi, Ciudad de Ángeles, con Nicolas Cage y donde también suena U2. La relación de U2 con Wim Wenders continuó luego en el año 2000 con otro film, pero esta vez Bono aportó el argumento y las canciones, claro. La película Million Dollar Hotel. Este film está basado, aunque no se dice, en el famoso Chelsea Hotel, donde habitaban las estrellas del rock. En el Million Dollar Hotel ocurre un asesinato, y la investigación permite conocer a los inusuales inquilinos del submundo de ese hotel de California. La película contó con la actuación de Mel Gibson, Mila Jovovich y Jeremy Davis. Down. canción que escuchamos tiene una particularidad. La letra fue escrita no por Bono, como suele ser, sino por el polémico y perseguido escritor hindú británico y amigo personal de Bono, Salman Rushdie. ¿Lo recuerdan ustedes de los versos satánicos? Let me love you, let me rescue you, let me bring you in to rose me. Cine. En 1992 grabó un tema de Elvis Presley para el film Honeymoon in Vegas del norteamericano Andrew Bergamin. Y también sumó su voz para el film de Jim Sheridan En el nombre del Padre. Walk through my doorway, don't hide in the hallway, no, no. In the Name of the Father, sobre la injusta condena a cuatro jóvenes irlandeses, esa película está basada en una historia verídica, la autobiografía de uno de los afectados, y cuenta con la brillante actuación de Daniel Day-Lewis, además de Emma Thompson, y tuvo muchos premios y 7 nominaciones a la Academia. Ese mismo año, 1993, U2 aparece en la comedia romántica Relative Beats en Latinoamérica, titulada Generación X, y en otra comedia juvenil, Threesome, donde suena la versión que U2 hace del clásico de Patti Smith, Dancing Barefoot. Luego Bono y The Edge se meten con James Bond, con el Bond irlandés, Pierce Brosnan, y escriben la canción para Golden Age y la canta Tina Turner. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Y si Bono y The Edge trabajan temas para los films, los otros dos, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen, deciden que ellos también pueden hacer cine por su cuenta y se encargan de recrear el famoso tema de Lalo Schifrin para la nueva versión de Misión Imposible. Tom Cruise compró los derechos de Misión Imposible y comenzó una horrorosa secuela de pésimos films que no reflejan nada de lo que era la fantástica serie de televisión. Lo único rescatable es la música de Schifrin actualizada por la base rítmica de YouTube, Adam Clayton y Larry Mullen. Tal es el gusto de los miembros de YouTube por las bandas sonoras que en el año 2002 editaron el disco Soundtracks. YouTube trabajó Soundtracks con el productor Brian Eno. Y son fragmentos muy cinematográficos, pero con una particularidad. No tienen película. Son experimentos y texturas que compusieron y que bien podrían formar parte de uno o varios soundtracks. Y a partir del nuevo milenio, canciones de YouTube aparecen en decenas de películas de todo tipo, al grado que también llegan a la alfombra roja, a los premios Oscar. Las manos que construyeron América fue el tema que U2 compuso para el film de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York. Oh, my love, it's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from sky, from digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. El tema ganó el Globo de Oro a Mejor Canción y fue nominado al Oscar, por lo que U2 estuvo invitado a la gala de la Academia, interpretando la canción que conmovió a la audiencia, a tiempo de sellar su relación de amor con el cine. These are the hands voy cerrando esta apretada revisión y me quedan muchas canciones de U2 en el cine. Pero antes de irme, quiero ir con un film en el cual Bono se anima, además de cantar, a actuar. Across the Universe. Across the Universe, de la premiada directora Julie Taymor, es un film sobre la psicodelia de los años 60, el flower power, la guerra del Vietnam, el hipismo, con música de los Beatles. Grab a lock of fish wife porn, a graphic priestess boy. You've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman, they are the Eggman. I am the walrus, coo-coo-coo-choo. Sí, se me quedan varios temas, pero termino con un film dedicado a Nelson Mandela, donde U2 aporta con su homenaje, Ordinary Love, incluido en el film Long Walk Freedom. Esta canción salió una semana antes de la muerte de Nelson Mandela. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. Y por Ordinary Love, U2 nuevamente son invitados a la gala de los premios Oscar en el 2014, al ser nuevamente nominados a la estatuilla por mejor canción. Aquí un resumen del encuentro intenso, apasionado y disfrutable entre U2 y el séptimo arte. Sin duda, amor a primera vista. Darling Love. Música, música de cámara. Ya vuelven los desvaríos, desvaríos, desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte de estos desvaríos cerrando el mes de enero. Muchas gracias de corazón por sus mensajes y sus palabras, y que me permiten comprobar que no estoy remando solo. Recibo sus mensajes en el correo obertura@entelnet.bo. En Facebook, Centro Cultural La Obertura, y en el blog donde están colgados todos los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Y seguimos desvariando. Desvaríos. No dejes para mañana las precauciones que debes tomar hoy. Hoy. Me piden que vaya realmente con un bolero. Bueno, quiero decirles que viene en el siguiente sector. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. ¿Me han pedido un bolero? Pues nada como un bolero de caballería. El bolero de caballería es algo fascinante, porque no se queda solamente en el plano musical. Tiene que ver con la historia, con las guerras, con las tragedias, con la muerte y con la vida. Pero quien realmente es la experta, la especialista en el tema, sin duda es Jenny Cárdenas. Ella ha publicado un libro fabuloso con toda la historia, una tremenda investigación, además con CDs que rescatan boleros de antaño, una verdadera joya. Y Jenny estuvo en Desnudarte cuando presentó este libro. Y ya que estamos hablando de boleros, vamos a escuchar un breve fragmento de esa entrevista para entender un poco más sobre los boleros aquí en Bolivia. Inicio del siglo XX, la guerra del Acre, la guerra federal, ¿qué importancia tiene el bolero en esa época? Muchísima, muchísima. De hecho, tienes un primer dato, por ejemplo, en un libro, en una novela, que dice: entonces el ministro de la guerra púsose a la cabeza y salió acompañado de toda la población mientras sonaba el triste bolero de despedida. Entonces la banda estaba ya despidiendo con un bolero de caballería. No se llamaba de caballería, el calificativo de caballería viene durante la Guerra del Chaco. Hasta esa época era bolero, bolero boliviano, o banda militar, o banda de caballería también, ¿no? Pero no se llamaba bolero de caballería. Entonces era el triste bolero de despedida. Inclusive el terremoto de Sipe-Sipe se menciona como bolero sentimental. No dice bolero de caballería. Y está dirigido y grabado por su por el compositor del propio bolero, que es Daniel Albornoz, que lo escribe a propósito del terremoto de 1909 que ocurrió en Sipe-Sipe. Y es uno de los más... Ese es el bolero. Ese es el bolero. Sí. Todos hemos... Y hasta ahora escuchamos, ¿no? Sí. Y dentro de lo que has recuperado está la grabación de un disco de 78 revoluciones, uno de estos discos antiguos de carbón, que es una verdadera joya. Es una verdadera joya. Pero además, el bolero de 1910, más o menos, cuando se graba en este disco de 78, no dura más de 3 minutos. Ese mismo tema, el 67, dura más de 6 minutos. Entonces, yo lo que digo es que se densifica por 3 o por 6 veces históricamente un peso de dramatismo de nuestra historia. Por eso es que ese bolero que aquí dura 3, dura aquí 7. Entonces, hay inclusive un tempo más aletargado, más lento, más doloroso, más tremendo, ¿no es cierto? Y es que, claro, imagínate, hay como 80 años de historia metidos. Pero claro, no, esas puede ser así leído, pero también hay razones tecnológicas. Jenny, la Guerra del Chaco viene a ser la cúspide de este tema. Así es. En verdad sí, porque todos los testimonios de quienes estuvieron allá, como comprenderán, yo comencé haciendo las entrevistas entre los viejitos excombatientes. Y ellos decían que habían sido llevados tocando boleros de caballería, y también cuando salieron los recibieron con boleros de caballería. Complejísimo, ¿no? Porque tú no vas a tocar un bolero de caballería para ir a perder o para ir a morirte. era un bolero que tenía por significado más bien una, seguramente la profundidad de la percepción de lo que ibas a defender. Ibas a defender un país, ibas a dejar la vida allí, pero por algo maravilloso que significa el sacrificio en los términos del romanticismo, de la valentía, del heroísmo, todo eso. Todo militar, ¿no? Además, veámoslo en ese marco. Pero obviamente civil, pues porque la gente se enrolaba porque las bandas salían a marchar por las calles, o sea, con sus soldados, y hasta los niños se querían ir a las guerras. Entonces en la guerra del Chaco pasó eso. Pero ya el bolero que te recibe a la salida es un bolero de la derrota. Es un bolero del dramatismo de lo que ha sido esa guerra espantosa. Y obviamente cuando los mineros, que son los primeros que lo utilizan, ya en un marco sindical de lucha y resistencia contra el gobierno, lo que le están demandando al gobierno con ese bolero es el reconocimiento de su propio sacrificio en las guerras. Se apropian de eso que era militar para decirle al gobierno, estamos acá nosotros que fuimos llevados y tal, y tienen que escucharnos. Entonces tiene inclusive un poder emblemático mayor de interpelación hacia el otro, en este caso a quienes los reprimen, los matan, no les dan el salario que corresponde, etcétera, que el himno nacional. Porque ambas músicas, y en este sentido viene este poder que tiene la música, son como escudos invisibles. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Cita. La derrota tiene algo positivo. Nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo. Jamás es definitiva. José Saramago. Se va enero, y no quiero dejar pasar que hace un año, justamente en enero, recibimos la triste noticia de la muerte de un gigante del rock, Neil Peart de Rush. Considerado y con sobradas razones como uno de los más grandes bateristas de la historia del rock. Y después de su fallecimiento se han dado diferentes reconocimientos a su labor percusiva. Pero hoy quiero referirme a esa otra faceta fundamental de Neil Peart en Rush. Neil Peart, además de baterista, era el letrista de Rush. Y es que al margen de las baquetas, Neil era un hombre de letras. gran lector y escritor. Publicó 4 libros. A partir de sus viajes que hacía en moto por diferentes partes del mundo, conociendo gente, lugares e historia. Y le dio a Rush un contenido. El propio bajista Jeddy Lee en una entrevista explica: además de ser un extraordinario ser humano y un virtuoso baterista, su principal aporte fue en composición. Necesitábamos trabajar en un concepto más serio que encajara en la música que empezamos a componer a mediados de 1975. Sentíamos que tocábamos por diversión, sin un norte definido. Queríamos tomar la música más seriamente, y el bagaje cultural de Neil fue clave para conjugar buena música con buenas historias. Neil nos introdujo en el mundo de la ciencia ficción o ciencia fantasía del rock. La literatura de J.R.R. Tolkien y la inspiración de bandas como Genesis fueron claves para nuestras canciones. Fue un salvavidas. En homenaje y en recuerdo del gran Neil Peart, vamos con algunas de sus más logradas letras como parte de los impresionantes temas de Rush. Free Will. Hay aquellos que piensan que la vida no deja nada al azar, un anfitrión de horrores sagrados para dirigir nuestro baile sin propósito. Un planeta de juguetes. Bailamos sobre cuerdas de poderes que no podemos percibir. Las estrellas no están alineadas, o los dioses son malignos. Es mejor echar la culpa que recibirla. Puedes elegir una guía preparada en alguna voz celestial. Si eliges no decidir, aún entonces has elegido. Puedes elegir entre miedos fantasmales y bondades que pueden matar. Yo elegiré un camino que sea claro. Elegiré la libertad. Hay quienes piensan que han sido repartidos de una mano perdedora, que las cartas se apilaron contra ellos. No nacieron en la tierra del loto. Todo predispuesto, un prisionero encadenado, una víctima del venenoso destino, pateado en la cara. Puedes rezar por un lugar, en una hacienda sobrenatural, en el cielo. Cada uno de nosotros, una celda de conciencia, imperfecta e incompleta, mezclas genéticas con fines inciertos, en una casa por la fortuna que está demasiado lejos. Trees, árboles, es una hermosa fábula sobre un conflicto de los árboles en el bosque, árboles muy parecidos a nosotros. There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Hay disturbios en el bosque. Los árboles tienen un problema, porque los arces piden más luz y los robles ignoran sus súplicas. El asunto con los arces, y ellos están convencidos de tener la razón, es que dicen que los robles son demasiado altos y reciben toda la luz. Pero los robles no pueden evitar sentir que las cosas están bien como están. Y se preguntan por qué los arces no pueden estar contentos en su sombra. There quieto en el bosque y los animales mejor huyen, porque los arces gritan ¡nos oprimen! Y los robles solo sacuden sus cabezas. Así que los arces se han unido para demandar igualdad de derechos. Los robles son demasiado codiciosos. Los forzaremos a darnos luz. Ahora ya no hay más opresión por parte de los robles, puesto que se ha pasado una noble ley y todos los árboles deben tener el mismo tamaño, por hacha, sierra y serrucho. Y cierro con la canción Subdivisions, acerca de esas subdivisiones que mandan en nuestra cotidianidad. Subdivisiones. Al crecer todo parece ser tan unilateral. Tus opiniones han sido previstas y tu futuro predecidido, separado y subdividido en la zona de producción masiva. En ningún otro lado puede el soñador o el rebelde sentir tanta soledad. Subdivisiones, en las aulas del colegio, en los centros comerciales, ¿los aceptas o serás desterrado? Subdivisiones, en los bares de los sótanos, en el asiento trasero de los carros, tranquilo o serás desterrado. Cualquier escape puede ayudar a disimular la horrible verdad. Pero los suburbios no pueden apaciguar los inquietos sueños de juventud. Como polillas nos dirigimos a la ciudad, la vieja atracción que no pasa de moda, buscando un poco de acción, encendidos como una luciérnaga solo para sentir la vida de la noche. Algunos venderán sus sueños para comprar deseos pequeños o perderán la carrera de los locos. Se verán atrapados en bombas de tiempo y empezarán a soñar con algún lugar donde puedan descansar de su vuelo agitado. Algún lugar que nace de un recuerdo de calles iluminadas en noches tranquilas. respecto a los boleros, ya entendí. Ustedes quieren el bolero clásico, es el romántico, el de Agustín Lara, el de Los Panchos. Y claro, me quedé pensando en Armando Manzanero, que falleció hace poco, el 28 de diciembre del 2020, a los 85 años, con el reconocimiento de ser uno de los nombres más importantes del género. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y pensaba en Manzanero porque fue él quien tuvo la tarea de adaptar el bolero a los nuevos tiempos, dándole un giro. Y más aún cuando ingresó la era del rock and roll. Nos amamos, nos besamos. Pero por cierto, les cuento que Manzanero tuvo una relación muy afectuosa con el rock. Desde ya, contarles que este, su bolero histórico, Somos Novios, tuvo una versión a cargo del rey del rock and roll. Elvis Presley lo cantaba con el título It's Impossible. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. To ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos. Y se ha sabido que las versiones en español de los clásicos del rock and roll las hacía Armando Manzanero. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Él buscaba las palabras dentro de la traducción y la sonorización con la cual los términos en español encajaran en la melodía. Es por tanto responsable de La Plaga, Popotitos, Presumida, todos esos hits que eran de Little Richard, de Carl Perkins, inmortalizados en nuestro idioma por Enrique Guzmán y los Tin Tops. Por su parte, también se ha sabido recién que Enrique Guzmán, el vocalista de los Tin Tops, ayudó a Armando Manzanero cuando fue demandado por un supuesto plagio de la canción Adoro. Enrique Guzmán ha mencionado que él declaró que compró los derechos de la canción 2 años antes de que le interpusieran esa demanda. Una demanda que la puso un aprovechador que afortunadamente no llegó a nadie. Contrario a lo que piensan los puristas del bolero, Armando Manzanero se llevó de maravillas con la gente del rock. Tan así que hay un disco de homenaje con grandes nombres del rock a su figura. Escuchemos a los Caifanes, Como yo te amé. Como yo te amé por poco, mucho tiempo que me quede por vivir. canción lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día tú lo quieras entender. Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber lo que yo te amé. Y además, Armando Manzanero compartió escenario con la gente del rock. Escuchémoslo junto a Alex Lora del Tri y su clásica triste canción. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Almas para darle vida a esta triste canción de amor. ¡Qué bonito se oye! ¿Cómo dice la raza del palacio? Para darle vida a esta canción de amor. ¡Vamos a subirla! Pero el aprecio no solo fue en México. Escuchemos a continuación un encuentro aún más interesante, cuando Armando Manzanero va a Chile y comparte voz y piano con los Jaivas. ¿Quién no ha cantado? Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Armando Manzanero, con Café Tacuba. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar lucero azul y no estabas tú. Y no estabas tú. La otra vez enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Ocuparnos de la obra de Armando Manzanero sería muy extenso y de hecho habría que dejar esa materia a un especialista. Pero vamos a ir con esos boleros solicitados y vamos a hacerlo con unos verdaderos expertos en el género. Tres boleros al hilo a cargo de Lelutier. Johann Sebastian Mastropiero, luego de separarse de su amada condesa Shortshot, pasó por una repentina ausencia de inspiración, por una total imposibilidad creativa. Consciente de su incapacidad, Mastropiero resolvió dedicarse a la crítica musical, aceptar el cargo de superintendente de música de la comuna, ocuparse de la supervisión artística de un importante sello grabador y dirigir un conservatorio, el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. De esta época es su Bolero Opus 62, que interpreta la camerata tropical de Lelutier. Candor, pero qué inmenso candor, tú

toda una vida no estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Gracias por permitirme pasar el domingo y el sábado junto a ti. Gracias por desvariar conmigo. Un abrazo inmenso a quienes están luchando contra la enfermedad. Y también un abrazo sentido a quienes les ha tocado despedir a un ser querido en estos días. A seguir luchando y cuidemos lo más preciado, la vida. Gracias. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.